y preguntamos, ¿en qué democracia queremos vivir? Mujeres y Diversidades, Red de Comunicadores del Mercosur. Te digo mañana, es tarde, te digo que el tiempo apremia. Te digo mujer, que es tarde, oye, que el tiempo apremia. Terreno de Juego, lunes a viernes de 13 a 14, por Radio de la Azotea. Muy bien, volvemos entonces, 13 horas 42 minutos en este terreno de juego del día miércoles 19 de julio. Y hay que hablar de vóley, porque el domingo pasado en 11 Unidos se desarrollaron las finales del torneo local, el torneo de la Asociación Marplatense de Vóley. Y Mar Chiquita, por lo menos en primera división, y bueno, y también en otras categorías, ha salido campeón enfrentando a 11 Unidos. Casi todas las finales fueron entre ambos equipos. Y en este caso tenemos en comunicación telefónica a Constanza Arce, integrante del plantel de primera división, que se terminó consagrando de este torneo oficial, por lo menos en esta primera parte, al ganarle por 3-0 a 11 Unidos. Coti, muy buenas tardes. Matías Franco te saluda. ¿Cómo andás? Hola Mati, buenas tardes. ¿Cómo están por ahí? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, sensaciones en este momento, un poquito para graficar, ¿qué se siente ya con el título en la mano? Y la verdad que muy gratificante para lo que es el club, ¿no? Desde, como vos repetías, Mati, desde la categoría sub-14, sub-16, sub-18 y primera, bueno, pudimos obtener el primer premio, salir campeonas. La verdad que una felicidad inmensa. El club, bueno, por todo lo que hace, ¿no? Para también llegar a este objetivo, ¿sí? Tanto individual como grupal. Así que, bueno, muy felices. Bien, Constanza, hola, te saluda Maxi Badier y desde el equipo queríamos saber cuánto se trabajó para llegar a este objetivo. Y la verdad que desde la categoría más infantiles, vienen desde el verano, ¿no? Haciendo todo lo que es la pretemporada. Mucho trabajo, mucho esfuerzo, tanto también de las familias, ¿no? Como de las y los jugadores. Así que ya desde un principio, desde el verano, estamos entrenando, doble turno, ¿sí? Pasando, bueno, mucho calor. Y bueno, después, lo que es durante el año, ya tenemos organizados los días de entrenamiento. Generalmente son siempre, se dedica una parte física y una parte de pelota. Pero bueno, muy completos los entrenamientos y bueno, para poder llegar a este objetivo. Y bueno, ya graficando un poquito la final, la mayoría de ellas, no sé si en su totalidad, fueron más chiquitas, 11 Unidos, los duelos. Y bueno, te quería preguntar, ¿qué rol jugó el ya saber que se enfrentaban a 11 Unidos, el conocimiento del rival, esto de que se haya repetido, por lo menos en casi todas las categorías? ¿Qué tanto jugó para el conocimiento del juego y demás? Y la formación también del club 11 Unidos, también, bueno, trabajan mucho, ¿sí? Tienen una gran formación, también como nosotras, en el sentido de estar entrenando doble turno en temporada, ¿no? Digamos que se repite mucho y por eso, por ahí, por todo el esfuerzo que se hace para poder llegar a esta instancia, nos parecemos mucho, por así decirlo. La realidad es que, bueno, 11 Unidos es un gran equipo también y es un placer siempre llegar a la final y ya nos conocemos. pero bueno, el esfuerzo de los dos equipos. Bien, bien, perfecto. ¿Y qué rol cumple el trabajo de Santiago para lograr este tipo de objetivos? Y bueno, Santi, la verdad que es un gran profesor, un gran maestro, la verdad que siempre está ahí, ayudándonos, aconsejándonos, un poco de reto también hay, pero bueno, la realidad es que siempre está ahí presente y para nosotras la verdad que esté como entrenador siempre escuchándolo por toda su experiencia, toda su trayectoria en estos años del vóley, la verdad que es un gran profesor. Bien, bien, ¿y qué les dijo después de la final? Bueno, nos felicitó. La verdad que nos hizo descansar el lunes para, bueno, retomar. Ahora, hoy entrenamos, el viernes también, así que, bueno, seguimos, por más que estemos en vacaciones, seguimos entrenando, ¿no? Con este objetivo. Por ahí podemos tener algunas fechas en otras partes de otras provincias, así que, bueno, es esa, digamos, la valentía de tener que seguir, ¿no? Porque después de una gran final y el esfuerzo de todas las familias también estar ahí un domingo, alentando desde temprano, después volver al ruedo entrenando al club, ¿no? Bueno, justamente ahora en las vacaciones de invierno, pero hay que seguir. Y bueno, todo el esfuerzo que se hace, y él siempre nos inculca eso, de seguir. Y bueno, Coti, ¿cuál es la clave un poquito para mantener el ritmo? Porque bien lo decías, ya con los Unidos un poquito se conocen, no es la primera vez que se enfrentan, casi todas las finales fueron más o menos similares en cuanto a los rivales y el transcurso. ¿Cuál es la clave como para mantener el ritmo y no decaer nunca? Porque el ser competitivo constantemente y el haber logrado todo lo que lograron hasta el momento realmente es importante, pero ¿cuál es la clave para no perder el ritmo, no caerse y continuar por esta senda del triunfo? Bien, y la verdad que la disciplina y la constancia es fundamental, ¿no? Esto de estar entrenando, chicas que salen del colegio directo al club, entrenar físico, entrenar pelota de los 3 días a la semana, bueno, tratar de ir los 3 días de la semana con compromiso, con responsabilidad de cumplir el horario de entrenamiento. Pero bueno, yo lo definiría como constancia y disciplina fundamental. Bien, bien, perfecto. Teniendo en cuenta, bueno, tu rol como una de las líderes del grupo, ¿qué cosas le decís a tus compañeras en momentos como, por ejemplo, los del domingo pasado? ¿Y cómo vivís vos esa posición? Y la realidad es que siempre trato de la experiencia, porque yo soy la mayor, de que disfruten, cada partido, cada proceso de esta liga. Además, obviamente, de todo el esfuerzo de ir a entrenar y que cada una cumpla con el rol adentro de la cancha, disfrutar el momento de cada partido. No importa el rival, la idea es acompañarnos dentro y fuera de la cancha, que así lo hacemos. Pero lo principal es divertirse, además de jugar, ¿no? Y bueno, la realidad es que nos divertimos. Eso es bueno. Y bueno, volviendo un poquito al partido, ya para dejarlo de lado de a poco, ¿cuáles fueron las claves para quedarse con la victoria? Porque un 3-0 no es poca cosa, ¿no? No, la verdad es que, bueno, como recién mencionábamos con Santi, tenemos estrategias de juego, ¿no? Bueno, como todo deporte, como todo equipo, tenemos estrategias y a partir y a raíz de eso, después lo manifestamos adentro de la cancha, ¿sí? La clave es siempre apuntalar a sacar varios puntos al principio de cada set, ¿no? Para, bueno, después no estar tan a full o estar cortando clavo, decimos nosotras, mientras que se va disputando el set. Pero bueno, la clave es siempre empezar cada set con varios puntos arriba. Bien, bien, perfecto. Ya moviéndonos un poquito a lo personal, ¿en qué momento decidiste que querías jugar al vóley? Y yo arranqué a los 11 años, yo soy de la ciudad de Balcarce, y decidí jugar al vóley porque lo veía con otras compañeras del colegio y yo fui siempre de hacer varios deportes, pero nunca me llamó la atención el vóley. Entonces, a raíz de eso, nunca dejé. Siempre fui a practicar y me encantó y así fui progresando en cada categoría y bueno, y acá estoy. Y bueno, continuando con esta senda, Mar Chiquita, ya hace bastante que estás, ni hablar de lo que fuiste consiguiendo. ¿Qué significa para vos el club? Y el club es una gran familia, la realidad. Agradezco desde un inicio que arranqué, entrenar ahí, competir en el club. La verdad es que súper agradecida con todos, con los coordinadores, cada profesor, profesora, los padres, todas las familias. Es un gran apoyo, la verdad. Siempre el recibimiento fue bueno. Y es fundamental eso, ¿no? Para uno sentirse cómodo y entregar lo mejor de uno. Bien, bien. Nos gusta mucho decirle de qué balances haces y en este caso, qué balance haces de lo que viviste en el mundo del vóley hasta ahora. ¿Con qué situaciones o experiencias te quedas? Me quedo con... La realidad es como que es difícil, ¿no? Elegir una, pero la experiencia de lo que es compartir, ¿no? Del compañerismo que te ayuda a crecer tanto personal como también en la competencia, en el partido, ¿no? Yo creo que el compañerismo es la experiencia más linda que te puede dejar un deporte. Muy bien, muy bien. Y ya yendo quizás a futuro, por así decirlo, ¿tenés algún objetivo en especial para tu futuro dentro del deporte? ¿Lo pensaste? La verdad que lo pensé, pero bueno, la vida de uno por ahí también, el estudio, el trabajo, uno va dejando por ahí algún objetivo más, apuntar a lo más alto, ¿no? Es como que el día a día por ahí se concentra más en el trabajo, en el estudio y el deporte, bueno, como que queda seguir en la competencia, pero a raíz de eso hay mucho por detrás, mucho tiempo a dedicarle al deporte, entonces por ahí se complica un poquito. La verdad que me encantaría jugar en otro nivel, por así decirlo, ¿no? Afuera o... pero bueno, por el momento estamos acá y disfrutando y seguir creciendo. Perfecto, excelente, Coti. Bueno, ya para ir finalizando, te queríamos preguntar desde el equipo, ¿qué cosas le recomendarías a una persona que se quiere meter al mundo del vóley? Y bueno, primero que disfrute, que no se frustren. Hay muchos chicos y chicas que por ahí en el primer entrenamiento no se sintieron cómodos y por ahí dejan, ¿no? Por el hecho de que por ahí no han hecho otros deportes. Y esto es práctica y es prueba y error, siempre digo yo, y trasladarlo en todos los rubros. pero no, a seguir, no bajar los brazos. Siempre hay un objetivo, siempre hay algo porque se pelea y yo creo que eso es fundamental tenerlo como presente, ¿no? Y seguir adelante. Pero seguir, nada más que eso. No frustrarse, no dejar porque una vez no salió, no. De vuelta, volver a intentarlo. Muy bien, Coti. Bueno, te queremos agradecer por haberte tomado el tiempo de hablar con nosotros sobre el campeonato logrado con Mar Chiquita, lo bien que anda el club, porque como bien decías, en sus categorías formativas hasta la primera división fue saliendo campeón. En el pasado domingo yo tuve la posibilidad de estar ahí, sí, en Once Unidos y ver un poquito, y la verdad que se vio muy fino a Mar Chiquita, y bueno, es merecido este título y este reconocimiento. Aprovecho también, le mando un saludo a Santi, el entrenador, que estuve comunicándome también con él, sí, felicitaciones, obvio, a él, y bueno, felicitaciones a vos, ¿no? Porque sos una de las estandartes en este equipo de primera que terminó saliendo campeón. Muchísimas gracias y lo mejor para vos. No, gracias a ustedes y discúlpame, te molesto un segundito, sí, más para poder agradecer, bueno, mismo al club Mar Chiquita, sí, a las familias que están detrás para seguir creciendo, a los profes, al coordinador, sí. Agradecer también a la Asociación Marplatense de Vóley, sí, por seguir inculcando este deporte, por inculcar también valores, y agradecer también a la Federación Argentina de Vóley, que transmite, digamos, todo esto a cada provincia de la Argentina. Muy bien, importante, ¿no? La difusión y el trabajo de la Asociación Marplatense de Vóley, y ni hablar, ¿no? Lo de Mar Chiquita, que por algo está en la posición que está a nivel local y bueno, y también en otros niveles. Bueno, Coti, muchísimas gracias, bueno, y lo mejor para lo que gracias. Se viene. Gracias, gracias, un beso grande. Abrazo. Bueno, así pasa entonces. Constanza Arce, jugadora de Mar Chiquita, título importante. Como bien dije, tuve la posibilidad de estar ahí en Once Unidos y la verdad que se vio un clima hermoso, típico de deporte, ¿no? Deporte local. La verdad que impresionante el ambiente. Bueno, poco a poco vamos cerrando el programa. Ya se nos está terminando el tiempo, ya se tiene verdes y frites. Ya para finalizar un poquitito, panorama internacional de los equipos argentinos.